Pero che economia vagante. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Como todos los lunes, partimos agradeciendo a DJ Clotario, que nos acompaña ahí desde las perillas al otro lado del vidrio que separa hasta la sala Clotario Blest, de aquí de la sede de la CGT, transmitiendo para quien se conecte ahí a www.lavozdelostrabajadores.cl. Para el programa del día de hoy, que sería ya el segundo de este mes de abril, tenemos un invitado especial. Y la forma de comunicación también va a ser especial porque hace mucho tiempo que no realizamos una entrevista por teléfono. No es que estemos tan lejos, pero ante la emergencia de la actividad que queremos difundir, no alcanzamos a ir a grabar directamente esta entrevista que va a salir ahora, digamos, en directo, en vivo y en directo. Y me refiero a los compañeros del espacio Santa Ana de Valparaíso. ¿Con quiénes estaremos conversando por una actividad principalmente? Porque en realidad toda la actividad del espacio Santa Ana nos está pareciendo bastante interesante, al menos lo que hemos ido informándonos, nos van a estar contando más. Pero en particular están esta semana en la realización del tercer encuentro de experiencias en modelos de producción y autogestión. Y saben que aquí nosotros en Econo Nuestra la autogestión es como es un pequeño fetiche. Todo lo que tenga que ver con autogestión tratamos de entrevistarlo aquí en Econo Nuestras. Así que para comenzar saludamos a Nahuel, que nos va a estar hablando desde allá, desde Valparaíso. ¿Cómo estás, Nahuel? Hola, buenas tardes, buenas noches a los compañeros y compañeras que escuchan el programa y radio escucha en general. Muchas gracias por la invitación, Cristóbal. Nahuel, creo que lo que nos compete preguntar primero para ubicarnos, para irnos contextualizando, es que nos hables justamente, que tú mismo presentes al espacio Santa Ana desde sus orígenes hasta el día de hoy que estamos difundiendo esta actividad. Cuéntanos. Oye, bueno, yo soy parte de una organización que se define como organización comunitaria, y estamos parida, en este caso, en un cerro de Valparaíso, que es el Cerro Cordillera. Principalmente creemos que nuestra organización lo que hace es eco a una larga data y una larga historia de articulaciones y una historia organizacional y una identidad de lucha que tiene que ver efectivamente y que arranca con lo que es la organización obrera portuaria. Nos sentimos de esa raíz, somos el cerro fundacional de Valparaíso, ligado efectivamente al sector obrero portuario, y creemos de que nuestra organización responde a esa comunidad. Que obviamente con el tiempo se ha ido transformando, ha ido adquiriendo nuevas formas de organización, y que creemos que una de estas es efectivamente la que nosotros llevamos a cabo. Nos definimos desde ahí, de como una organización comunitaria, como con un proyecto organizacional de mayor densidad histórica, a la cual de una otra manera nos sentimos herederos. Y con respecto al espacio en sí, ¿está como recuperación ahí en pleno Cerro Cordillera? Nosotros empezamos un hito importante para nosotros en el 2009, el año que diferentes compañeros y compañeras que veníamos trabajando ya hace más de 10 años dentro del Cerro Cordillera, específicamente en relación a temas de hábitat y vivienda, se nos ofrece la oportunidad de poder hacernos cargo de una ex capilla católica que estaba abandonada en 1960 al lado de un convento. Detrás de la población obrera, que era un espacio que nosotros estuvimos trabajando durante 8 años para su rehabilitación estructural. Y entonces el 2009 nos da la posibilidad efectivamente de hacernos cargo de una ex capilla católica de adobe, de 1860, en muy malas condiciones, y no, y ese hacernos cargo también significa hacernos cargo de la infraestructura, y de ahí partir la lógica de poder hacer un trabajo comunitario en como excusa en el arreglo, en este caso, de lo que tiene que ver efectivamente con la capilla. Ahí, al respecto, les tocó, por ejemplo, entre otras cosas, vivir la contingencia del terremoto del 2010, ¿no? Sí, nos tocó vivir la contingencia del terremoto 2010. Afortunadamente no tuvimos problemas mayores, por lo menos con de infraestructura, pero sí el edificio, que en este caso es la ex capilla, ya tenía muchos problemas de socavones en sus fundaciones, lo que hizo que el año 2013 colapsara uno de los muros, el muro donde se encontraba el altar. Lo que obviamente nos llevó a plantearnos temas en relación a lo que era la recuperación más integral del inmueble. Ahí es cuando, disculpa, pero ahí es donde procedieron, por ejemplo, al tema de la autoconstrucción con el adobe, ¿no? Claro, claro. Nos metimos en un tema, efectivamente, entendiendo una cosa, de que como trabajamos con adobe, trabajamos con tierra, que es nuestro elemento de una otra manera que nos permite vincularnos en el hacer, en la práctica misma constructiva, pero al mismo tiempo en la práctica comunitaria, optamos efectivamente por autoproducir adobe y dentro de la ciudad. Para nosotros eso era como el hito importante desde ese punto de vista. Una, por las condiciones que significaba traer un material de carácter cultural y que efectivamente entenderlo como un material, y lo otro que significaba no delegar prácticas constructivas. Nosotros mismos entendemos que tenemos esa capacidad de poder autoproducirnos. Y ese era un tema para nosotros que sigue siendo esencial, definitivamente. El rango de la producción, entendía no desde su punto de vista económico meramente, o de lo que se entiende por economía, claro, sino efectivamente como una visión de alcance de la integralidad de las vidas cotidianas a las cuales puede de otra manera influir. Era hacerse cargo de la vida, en otras palabras. Cuando tú dices, por ejemplo, la no delegación, ¿cuáles son, a juicio de ustedes, por ejemplo, las ideas fuerzas que ayudan, digamos, a posicionar esa autogestión en la comunidad? ¿Cómo de alguna manera se transmite esto? Porque lo más fácil y quizás culturalmente es delegar, justamente. Claro, nosotros le colocamos una frase, le hicimos casi un eslogan. No delegamos nuestras técnicas, no delegamos nuestra mano de obra. Frente nuestro paradigma, para poder entenderlo de esa manera, tenía que ver que frente a la lógica del Estado, principalmente, de una otra manera instituye sus fondos, como se instituyen los fondos públicos comúnmente para el lucro, que son intermediados vía empresas constructoras, a lo que nos dedicamos nosotros, por lo menos específicamente a lo del ámbito, podríamos llamarlo de reconstrucción patrimonial, si ese fuese el tema. Claro. Pero para nosotros efectivamente es comúnmente una delegación hacia otros que supuestamente son los expertos. Nosotros queremos que esa experticia efectivamente es una experticia del pueblo. Y al ser una experticia del pueblo también tiene que ver con quién tiene la capacidad de poder producir y producirse. Y en esa lógica, obviamente, nosotros entendemos de que un hito fundamental de la autogestión no tiene que ver con el alcanzar mayor financiamiento, mayores recursos para las organizaciones, para las comunidades, sino en la capacidad que tiene que efectivamente hacerse cargo y de enfrentar desde su propio poder su capacidad constructiva. Y desde ahí, obviamente, digamos, una lógica productiva que es totalmente antítesis de lo que se entiende que efectivamente la lógica productiva del capital. Exacto. O por lo menos como opera dentro de nuestra ciudad. Sí, exactamente. Oye, al respecto de, para seguir, digamos, contextualizándonos un poco con el espacio, antes de hablar, por ejemplo, del encuentro de experiencias en modelos de producción y autogestión, te quería preguntar cómo funciona justamente esta organización comunitaria llamada Espacio Santa Ana. Nosotros somos un grupo, nos entendemos como nosotros mismos como comunidad, ¿ya? Aparte de estar inserto en un barrio que tiene una gran influencia organizacional y comunitaria, nosotros mismos nos entendemos como una comunidad. Y esta comunidad funciona a través de una organización que trata de tener un ámbito asambleario como punto cúlmine de las decisiones y de la proyección de la misma, pero en su operatividad se organiza a través de comisiones de trabajo. Perfecto. Entonces nosotros tenemos 6 comisiones, que es una comisión de gestión, una comisión de cultura, arte y cultura, una comisión de formación, una de estudio, una de comunicación y una comisión de infraestructura. Y a través de esa instancia nosotros nos organizamos en relación a ciertas prioridades de trabajo, las cuales vamos entendiendo que son las necesarias de otra manera de de intencionar dentro del cerro donde nos entendemos que pertenecemos y al cual nos debemos también. Aparte de eso, tenemos dentro del mismo espacio, siendo un espacio relativamente grande, nosotros ocupamos media manzana. Entonces también tenemos, compartimos el espacio con otras organizaciones, en este caso una organización de padres y madres que se dedican al cuidado de sus hijos a través de una guardería infantil, que es La Madriguera, y tenemos otros espacios productivos, que es un taller de gráfica, un taller de costurería, que sirven efectivamente también como formas de poder ir recreando o apropiándose de lógicas más que nada productivas. Oye, al respecto, por ejemplo, en estos talleres, al menos los últimos que me mencionaste, o la misma guardería, su origen fueron a través de que usted mismo iban detectando la necesidad. No, fíjate que fue al revés fue en este caso. Ah, en al revés, el caso del son compañeros y compañeras, me parece chico, ¿entendés? A nivel de organizaciones, la mayoría de las organizaciones nos conocemos o nos reconocemos. se conocen todas. Claro, y tenemos, en este caso, partía necesariamente por compañeros y compañeras que conocíamos de otras organizaciones, de otras experiencias realmente colectivas, y que les tocó, bueno, como nos pasa a todos, vamos creciendo y nos vamos conformando con pareja, teniendo hijos, y entonces hubo una preocupación efectivamente por el cuidado y la educación de los niños y niñas. Y bajo esa lógica, de una otra manera, se articularon estos padres que venían, mira, de experiencias tan variadas como de casa ocupa, o experiencias efectivamente de compañeros que venían de federaciones, que se fueron juntando en relación a este hito común que tenía que ver el cuidado con los hijos y las hijas. Y desde ahí, efectivamente, en ese caso en particular. Y en lo otro han sido, más que nada, en el caso específicamente, por ejemplo, de lo que es la costurería, obedece a compañeras que se han nucleado a través del desarrollo de una cooperativa de trabajo que es un bazar, que queda en el Cerro Concepción, un cerro turístico, y lo que hacen de otra manera los productos que pueden vender en ese bazar. Privilegiamos esa lógica de vinculación y articulación con los compañeros que de otra manera alojamos dentro del espacio, sí. Que es como media cíclica, que digamos. Sí, no, pero aparte que, como dices tú, responde muy bien al contexto de las organizaciones en Valparaíso. Yo no te había dicho, sí. Nahuel, ni siquiera te lo dije cuando hablamos antes, yo viví 7 años allá. Y sí, sé que se conocen todas las organizaciones se conocen. Lo cual puede ser bueno o malo, no sé. A la misma vez, sí, pero es muy interesante porque igual tiene harta actividad para ser una ciudad relativamente, entre comillas, pequeña, digo entre comillas, obviamente, comparando quizás con Santiago, este infierno desde el cual te estamos llamando. Oye, Nahuel, vamos a ir a la primera canción. Pausa. Sí, y quizás te va a distraer un momento, porque viste que hoy día falleció Galeano. Sí. Bueno, aparte del premio Nobel Gras, el alemán, ¿era alemán Günter Grass, no es cierto? Sí, era alemán. Günter Grass, sí, también, sí, alemán. Falleció. Pero yo al menos Günter Grass nunca lo he leído, pero Galeano sí, y mucho, justamente últimamente estábamos haciendo harta difusión de algunos textos que queríamos acorde a la economía política, al menos en lo personal me había justo terminado de leer el libro Los Abrazos, así que estábamos justo publicando y con la muerte de él el día de hoy nos impactó harto, así que simplemente a quienes escuchan los invitamos a multiplicar a Galeano, ahí a leer sus obras. A veces es lamentable que una persona tenga que morir para darse a conocer tanto. A quienes nos escuchan, por ejemplo, si han alguna vez leído o visto eso de que la utopía está en el horizonte, que uno camina 2 pasos, se aleja 2 pasos, que ahora después el horizonte se corre 10 pasos más allá, entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. O frases como somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, o etcétera. En realidad está lleno de quotes o de citas este contador de historias que es Eduardo Galeano, más conocido también por el autor de Las Venas Abiertas de América Latina. Así que, bueno, en homenaje a él y también a la autoorganización que seguramente le habría simpatizado bastante,

Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, antes de continuar con la entrevista que le estamos haciendo a Nahuel de Espacio Santa Ana, yo quería leer un pequeño extracto que tiene harto que ver igual con lo que hacemos aquí en Econo Nuestras de este es del libro de los días, sí, si mal no recuerdo, el abrazo de los días, ¿cómo se llama ese libro de Galeano? No me olvidé. Bueno, pero es un libro que está escrito, son pequeñas historias, una historia por día. Es bastante entretenido. Alguna vez lo regalé, imagínate levantarte en la mañana y leer un pequeño texto de no más de dos párrafos. Yo les quería leer uno, antes de continuar con la entrevista, que se llama Un raro acto de cordura. Dice, en 1998 Francia dictó la ley que redujo a 35 horas semanales el horario de trabajo. Trabajar menos, vivir más. Tomás Moro lo había soñado, en su utopía. Pero hubo que esperar 5 siglos para que por fin una nación se atreviera a cometer semejante acto de sentido común. Al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar nuestros espacios de libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? Por una vez, al menos, hubo un país que se atrevió a desafiar tanta sinrazón. Pero poco duró la cordura. La ley de las 35 horas murió a los 10 años. Ese tipo de cosas uno se encuentra con... En la obra, digo, de Galeano. Pero continuemos. Tenemos a Nahuel aquí al teléfono desde Valparaíso. ¿Tú estás en el Cerro Cordillera, Nahuel? En este preciso momento, no. Estoy en el Cerro Panteón. ¿En el Cerro cuál? Panteón. Panteón. Ya, perfecto. Aquí al lado del cementerio. Ah, perfecto, perfecto. Bonito. Ese cementerio me gusta mucho. Oye, aparte que es bien raro ese cementerio. Está como dividido, tiene la parte... Bueno, raro sí. Para mí. Porque tiene su parte, está como... De los disidentes también, de los disidentes, hay partes exacto. Que son para católicos y no católicos. Exacto. Bueno, lo que te quería preguntar para entrar en materia, ya que en el bloque anterior estuvimos ya contextualizándonos sobre qué es el Espacio Santa Ana, quería que vayamos directo a lo que es la difusión del encuentro de este jueves. Cuéntanos tú, y de ahí empezamos a explorar un poco sobre la historia de este tipo de encuentros autogestionarios. Mira, el contexto específicamente es nuestro tercer encuentro, parte principalmente por tratar de tensionar la producción y autogestión como ejes temáticos a los cuales nos interesa poder de otra manera ir más que visibilizar, convirtiéndolo en prácticas cotidianas, por lo menos dentro del territorio donde nosotros creemos o tenemos un cierto grado de... por lo menos, o creemos de que nos debemos tener un cierto grado de influencia. Yeah. En ese contexto, el tercer encuentro corresponde específicamente al intercambio que vamos a tener con compañeros del Movimiento Ocupante de Inquilinos, organización germinada durante la década del 90 en la ciudad de Buenos Aires, a raíz de lo que han sido las ocupaciones de vivienda en el centro de la ciudad, y la posibilidad de que estas viviendas puedan ser reapropiadas efectivamente por trabajadores y trabajadoras en el marco de las cooperativas de vivienda y cooperativas de trabajo. Perfecto. Ese es el contexto que nos interesa en este momento poder, de otra manera, visibilizar. Entender el proceso que los compañeros y compañeras han podido desarrollar durante estos últimos 20 años. Excelente. Perfecto. ¿Sabes qué? Al respecto te aprovecho a hacer una invitación inmediatamente, Nahuel, antes que se me olvide. El próximo lunes vamos a lanzar al aire una entrevista que hicimos a la FUCBAM. Ah, mira lo que es, porque de hecho nosotros partimos con el primer encuentro, para ser claro, porque estuvimos invitados a Buenos Aires el año pasado, cuando fue el incendio acá en Valparaíso, el 5 al 13 de abril, nosotros el año pasado estuvimos en la 12ª Escuela de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular, que es la CELVI. Que es una instancia de coordinación de diferentes movimientos sociales y organizaciones a nivel latinoamericano en relación al tema de vivienda y hábitat, dentro de los cuales participa la FUCBAM. Bueno, la FUCBAM, de hecho, ha sido el referente, por lo menos para nosotros y muchas otras organizaciones, efectivamente como el referente de organización en relación a ayuda mutua y cooperativismo. Sí. Eso es lo que de otra manera estamos intencionando y buscando como modelo. Por eso estos encuentros. Y a raíz de esa pasantía que tuvimos, de la participación dentro de la escuela, es que nosotros decidimos hacer nuestro primer encuentro de experiencia de modelo de producción y autogestión. Esto partió el año pasado. Si mal no recuerdo, hasta habrá sido junio del 2014, claro. Donde a raíz la idea del encuentro surge efectivamente como una forma de que estos modelos de producción y autogestión socializar la experiencia adquirida y dentro del marco de la situación de Valparaíso en los temas atingentes o como respuesta a la precarización realmente que se agudiza especialmente después del mega incendio del 2014. Y como una forma de poder articular a otras organizaciones también a nivel territorial que funcionan acá en Valparaíso. Ese, en otras maneras, es como la transferencia de lo que ha sido nuestra experiencia con otras organizaciones a nivel latinoamericano. Perfecto. Oye, y cuéntanos respecto a este jueves. Bueno, ya nos dijiste que van a estar los compañeros del Movimiento de Ocupantes Inquilinos, el MOI, ¿no es cierto? El MOI, sí. Sí, que son de Buenos Aires. Ustedes tienen ya detallado un programa, a todos los que nos escuchan los invito a revisar, busquen ahí Espacio Santa Ana, al menos en Facebook, por ejemplo, tienen un evento donde está escrito el programa. Cuéntanos tú más, Nahuel, al respecto para hacernos una idea un poco de los contenidos que se van a discutir en el encuentro de este jueves a las 5 de la tarde, si mal no me equivoco, ¿no? Sí, creo que está fijado a las 5 de la tarde. Nuestra idea del encuentro, específicamente, en este, el tercer encuentro, el segundo, versó efectivamente sobre la autogestión de la vivienda y el trabajo, y fue en el contexto del incendio, y lo realizamos, el segundo encuentro lo realizamos en el Centro Comunitario de Las Cañas, como una forma también de visibilizar de que, en este caso, territorios tienen la capacidad de poder producir. Ese era como el segundo encuentro. Y ahí lo que invitamos fue principalmente realzar las experiencias locales. En este momento, en este tercer encuentro, es una experiencia más para Santa Ana, como la primera preocupación que digamos, nosotros estamos parando una cooperativa de trabajo. Entonces nos interesa que esta cooperativa de trabajo, aparte del lado, digamos, de recursos, de la capacidad de poder desplegarse desde un punto de vista económico comercial, nos interesa que también tenga un sentido político claro. Y entender esta palabrita, producción, no como una delegación. Nosotros hablábamos, nosotros colocamos esto, no delegar la mano de obra, no delegar las prácticas, claro. Porque entendemos el trabajo no como una condición alienante, entendemos el trabajo como una condición de liberación, de emancipación. Exacto. ¿Ya? Es nuestra capacidad de poder organizarnos para poder producir nuestras propias vidas. Y bajo esa lógica, obviamente, lo que nos interesa es poder ahondar en esa visión que obviamente nosotros queremos que es mucho más política y después de una característica en términos de recursos económicos, ¿ya? Ese es nuestro objetivo ahora, en el sentido de hacer el tercer encuentro. Y lo hacemos en un contexto en donde también tenemos experiencia a nivel nacional. Nosotros participamos dentro de una red de hábitat popular, y específicamente con compañeros de Santiago, de la comuna de Pedro y Reserva y de la comuna de Santiago, nucleados específicamente en el barrio Yungay. Y nuestro sentido también es poder visibilizar y relacionar lo que son las experiencias de cooperativas de vivienda, que son estas dos a las cuales acabo de mencionar en estos territorios de Santiago, efectivamente con lo que nosotros también vamos viendo como una posibilidad de articulación con otras organizaciones a nivel ciudad. Específicamente estoy hablando con el sector del Vergel Alto, que fue afectado por el incendio del 2014, claro. Y lo que ha sido también la experiencia de gentrificación y la posibilidad de encontrar una lucha anti-gentrificación con lo que ha sido el Centro Comunitario Barón. Y bajo esa lógica, ellos también están pretendiendo impulsar una experiencia en relación a cooperativas de vivienda. En ese contexto nos interesa, en el contexto específicamente de buscar alternativas productivas, alternativas autogestionarias, en el contexto de la ciudad de Valparaíso. Perfecto. Oye, y al respecto me comentabas que cuando lo habían hecho en Las Cañas, ¿sí? En el Centro Comunitario de Las Cañas, habían explorado el tema de las experiencias locales, también productivas. Productivas como sí. Muy bien tú definiste, digamos. Es como otro lenguaje. A veces da un poco de lata tener que redefinirlo, pero es cuando, yo sí, creo que en realidad claro. Es porque nos las quitaron. Se apropiaron nuestras palabras. Sí, se apropiaron, sí. Trabajo no lo tengo muy claro, pero no sé, pero lo definiste muy bien, yo creo. Eliminar esa condición, digamos, alienante del mismo y volverlo liberador, realizable, o sea, que realiza quien lo está desempeñando también. Lo que te quería preguntar era, ahí en Las Cañas, de alguna manera para ir llegando después al tema de la cooperativa que quieren formar ustedes, ¿de qué tipo de experiencia estamos hablando? Mira, experiencias tan variadas como cooperativas de pan, experiencias que son de carácter más comunitarias, que no necesariamente toman el aspecto productivo como un eje central, pero sí toman el aspecto de autogestión. Estamos hablando con la misma experiencia, por ejemplo, de La Madriguera, que era este centro de jardín infantil, las diferentes experiencias que han significado, por ejemplo, los comedores que se pararon después del incendio, visibilizar todas las formas de organización y que se definen por una condición o autogestionaria o por otra condición productiva. En ese contexto, realmente, no hicimos una gran distinción. Por lo menos, por definición, se hicieran a sí mismas, se identificaran así. ¿Eh? Y en eso hay un gran contexto, por ejemplo, de micro experiencia a nivel territorial que nosotros encontramos en Valparaíso. Me imagino que en Santiago también. Y eso suele visibilizar eso. Y obviamente porque también entendemos de que son germinales, son seminales desde el punto de vista de que parece que estos temas fueran nuevos. Yo cuando uno escucha sobre la autogestión en los últimos 5 años, pareciera que fuese un tema nuevo, novísimo. Pero nosotros entendemos que esta es la forma que nos hemos organizado históricamente. Nuestros pueblos originarios se organizaban a través de la autogestión. Nuestros abuelos, realmente cuando conformaron las primeras organizaciones, era efectivamente para poder hacerse cargo de sus vidas. No es nada nuevo. Queremos recuperar y reapropiarnos de ese sentido histórico de producción que hemos tenido como pueblo. Esa es realmente nuestra visión de poder colocar estos encuentros al tapete. Sí, perfecto. Sí, no lo podrías haber dicho mejor. Oye, y justamente esta cooperativa que querían formar ustedes, es específicamente en el ámbito de la construcción, ¿ya? Ya. Porque, mira, nosotros, como obviamente estamos en constante rehabilitación y consolidación estructural de un espacio patrimonial, que es nuestra condición material en este momento, nos ha llevado a tener que hacernos cargo, efectivamente, del ámbito de trabajo de compañeros y compañeras que laboran ahí, o sea, ejercen su tiempo, lo dedican efectivamente a poder llevar a cabo estas tareas que como organización no hemos autopropuesto. Yeah. Y eso significa, en otras palabras, tener que jugar también desde un punto de vista de la intencionalidad cooperativa, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, pero al mismo tiempo desde el punto de vista económico. Y eso también jugar con las reglas que están establecidas. Nos queremos constituir como cooperativa. Sí. Sabemos que no somos la primera experiencia que se va a parar. Nuestro referente nacional, si lo quisiéramos entender, es Ecoenergía. Para nosotros, obviamente, porque ha sido pionera en el sentido de entender efectivamente las cooperativas como un proceso productivo y un proceso de trabajo no adelante. Perfecto. Y hacia allá donde nos queremos dirigir. En esas palabras, ya estamos constituidos porque trabajamos en términos colaborativos dentro del espacio, en las tareas de infraestructura que desarrollamos. Pero queremos que esta efectivamente se constituya, no desde el punto de vista legal, aunque la legalidad pasa por ello, pero desde el punto de vista de ser un referente que se pueda de otra manera visibilizar, agenciar en otros territorios para que permita efectivamente ir creando condiciones materiales diferentes para nuestro pueblo. Esa es nuestra preocupación. Es tan sencillo como esto. Nosotros sacamos la cuenta que muchas veces a nuestros vecinos y vecinas tienen que trabajar más de 10 horas. Ganando muchas veces un sueldo mínimo, porque esa es la condición de nuestra ciudad, una ciudad bien precarizada. Y obviamente después de trabajar ese tiempo, llegan a la casa, tienen un tiempo efectivamente para poder hacer sus labores básicos como el cocinar, compartir con los hijos, y después les quedará una hora que comúnmente están en la tele. Y eso es el día, y esa es la cotidianidad. Nosotros queremos que esa condición efectivamente se pueda influir. A pequeña escala, se puede ir en términos prefigurativos, se puede ir demostrando otra forma de organizar el trabajo, otra forma de ocupar nuestro tiempo, otra forma de poder entender la producción. Ese es al final del día el por qué nos queremos organizar como cooperativa. Excelente. Sí, perfecto. Bueno, yo les comento a quienes nos escuchan que, como les decía, esto va a ser ahí mismo en Espacio Santa Ana, ¿no es cierto? En el Cerro Cordillera. Bueno, para quienes no saben, está en Balmes, es la calle, ¿no? En la calle Balmes 129, detrás de la población obrera. Esto, para tener como referencia, camino Cintura con Castillo, se puede llegar desde Valparaíso en la micro O, B o J, o la 607,

en su altavoz cada tos, pensando en sacarle voz. Hola, soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, volvemos con Nahuel de Espacio Santa Ana y ahí de Valparaíso hablando. Recién te mandaste el medio speech ahí, el medio discurso sobre autogestión, harta idea, fuerza, muy buena, Nahuel. Te lo tengo que... En serio, ¿no? Es que está... Incluso conceptualmente yo iba repasando un montón de cosas que uno ha visto por ahí. Está todo muy bien armadito. Así que a quienes nos escuchan, obviamente desde ya la invitación a que participen del tercer encuentro de experiencias en modelos de producción y autogestión. Incluso, aunque no estén directamente interesados en el tema, por ejemplo, de la autoconstrucción, por dar un ejemplo, ya en sí va a ser una clase magistral de autogestión. Y la autogestión yo la considero una rama fundamental en la economía política, o que debiese ser, digamos, fundamental de estudiarse. Y a quienes asistan van a poder ver ahí y escuchar experiencias propias, porque el tema de la vivienda, vamos a hablar del hábitat, es un tema que ha impulsado bastante el tema de la autogestión a nivel latinoamericano, como el MOI, como FUCVAM, etcétera. Así que aquí, y tienen ahí en Valparaíso los porteños, la gente de Viña, Quilpué, Villa Alemana, bueno, todos los que puedan moverse ahí, hay harta, la conurbación es cada vez más grande, así que para que se acerquen a la actividad el jueves 5, que casualmente es el mismo día también de la marcha de los estudiantes entre, ¿cómo se llama esta marcha? Que los corruptos no decían lo que Chile necesita, algo así, que no creo que se llama. El mismo día de la marcha. Oye, Nahuel, sí, te quería preguntar, precisamente hablando de marchas, el día viernes se había convocado una marcha un año del incendio allá en Valparaíso. Sí, se convocó una marcha por parte de las organizaciones, principalmente de los centros comunitarios organizados de la zona afectada por el incendio, que eso es el Vergel, las Huaytecas, las Cañas y Cerro Merced. Y fue una marcha dentro del contexto de una cantidad más de actividades de conmemoración. Hubo actividades también los días sábado y domingo en los cerros afectados por el incendio, como una forma de retribuir a los diferentes voluntarios y voluntarias que participaron en el proceso, por lo menos el primer proceso de apresto de post-incendio, digamos. Perfecto. Y sobre la marcha todavía no había una evaluación, creo que la vamos a hacer la próxima semana, pero a grandes rasgos habrán participado alrededor de 500 personas, y más allá de que hubieron, obviamente están los convencidos, y no digo los convencidos, los compañeros y compañeras que efectivamente están organizados ya. Yeah. Y lo que fue interesante es ver a vecinos y vecinas, a pobladores y pobladoras de los cerros afectados por el incendio que bajaron a la marcha. Para mí por lo menos es un indicador de que por lo menos el asunto está surgiendo efecto, de que hay una rabia contenida que esta rabia se empieza a mostrar y a encauzar efectivamente. Una cosa es la crítica, nosotros estamos efectivamente dispuestos a criticar cada vez que hay un corrupto, cada vez que efectivamente ocurren estas catástrofes sociales que son producto del mismo desarrollo y avaricia del capital, pero al mismo tiempo creemos que hay que ir demostrando propuestas claras y significativas sobre nuestros propios avances como pueblo. Nosotros optamos por un camino propio, y creemos que el camino propio efectivamente es el camino de autogestión, y que nos va visibilizando y nos va tensionando y nos va colocando una perspectiva de ya no ver el incendio como una problemática única y exclusivamente que nosotros le pedimos o exigimos hacia el Estado, sino también es una posibilidad que nos permite organizarnos, y de hecho esta es la apuesta, permitirnos organizarnos y buscar propuestas y alternativas que se van prefigurando desde nuestras mismas capacidades. Excelente. Oye, sé que la pregunta va a sonar muy general, Nahuel, pero es que me gustaría tomar el pulso a través de ustedes. ¿Cómo ven la situación de Valparaíso un año del incendio de abril del año pasado? Pero también a un mes de otro gran incendio. Yo en particular, incluso el Cordillera, recuerdo muy bien un amigo que perdió su hogar. Es una cosa bastante cotidiana. Pero ya que esto fue en conmemoración de un año del incendio del año pasado, que parece que fue el que provocó más revuelo mediático, quería preguntarte cómo ves tú la situación un año después. La situación en términos de lo que fue la catástrofe del mega incendio sigue siendo preocupante. Solamente un dato que creo que nos deja extremadamente claro de qué es lo que estamos hablando. El 70% de las casas quemadas, de los predios donde las casas fueron quemadas, no están regularizadas, o sea, no están consideradas como parte de la ciudad formal. Por ende, no pueden recibir subsidio, por ende, no son afectos a políticas públicas. Entonces, el famoso plan de reconstrucción planteado por el Estado, a través de su delegado presidencial, solamente podría cubrir, en el mejor de los casos, el 30% de las familias afectadas. Si a eso le decimos que es un plan que tiene algún asidero sobre la realidad de la ciudad, yo creo que está demostrado que no. O sea, es imposible poder demostrar o hacer un plan de reconstrucción cuando no se está considerando un factor básico que es realmente como la gente pobla la ciudad. Ese creo que hay. O sea, es un desastre. Lo que evidencia es la precarización que hemos tenido en el abandono de los últimos 40 años. Solamente un dato también, el último cuartel de bomberos hecho en Valparaíso fue en el Cerro Placeres durante el gobierno de Allende, el 72. Las últimas infraestructuras hechas en el Cerro Las Cañas como muros de contención fueron hechas también en el año 72 bajo el gobierno de Allende. De ahí no ha habido inversión pública más que solamente interconectividades de camino, que es efectivamente para el flujo de mercancía, claro. Y no es efectivamente para la gente que vive. Exacto. Yo creo que lo que demuestra el incendio ha sido la incapacidad de un Estado en poder manejar su territorio durante los últimos 40 años. ¿Y dónde están puestas las prioridades también? Y seguimos con datos, y yo creo que estas cosas, los datos nos sirven para esto. Mira, sobre el plan de recuperación de Valparaíso, que empezó el año 2006 y terminó el año 2013, que es el famoso plan DIP, que era supuestamente como declarar un patrimonio de la humanidad Valparaíso, que había que inyectar fondos para hacer esta zona patrimonial y conservarla, significó solamente para dos cerros, que son los cerros gentrificados, los cerros turísticos, una inversión de 4.800 millones de pesos en infraestructura pública, para arreglar caminos, para colocar adoquines en calles que antes no tenían adoquines. Versus lo que es el plan de reconstrucción, solamente en Las Cañas, lo que se va a invertir a través de un Quiero Mi Barrio especial, que supuestamente se lanza después del terremoto, son 600 millones de pesos. Entonces, aquí uno entiende efectivamente de dónde están cargados los huevos. Claro. Y el capital, de otra manera, es capaz de ejercer tanta presión sobre el Estado que el Estado solamente invierte en aquello que al capital le genera excedente. Uh-huh. Y obviamente no somos las personas. No somos las personas las que generamos el excedente para ellos. De hecho, somos un gasto. Y lo que nosotros de otra manera visibilizamos con este incendio es que efectivamente esto empieza a dar sentido. Sentido que hay un discurso de ciudad, de que por un lado se dice que hay mucha inversión, pero hay inversión para que la inmobiliaria se venga a colocar. No deja de ser casual que en la zona del incendio, en parte por el Vergel, una zona en la cual es justo es un día después del incendio, hay cambio en el plano regulador del Prembal, que es el plano regulador de la área metropolitana de Valparaíso. Lo que significa dar una zona, se afectan terrenos que eran considerados rurales, pasan a ser terrenos urbanos dentro de Valparaíso, que significa crecer en la ciudad alrededor de un 30% más, en 7 predios, de los cuales ya una inmobiliaria dueña, y de los otros 6 hay 5 dueños de esos predios, 5 dueños con nombre y apellido, que obviamente no son Juan Pérez ni Juan González, ¿ya? Sino son efectivamente aquellos que nos han robado toda la existencia. Entonces, nosotros creemos que el incendio lo único que está demostrando efectivamente es la incapacidad del Estado para poder resolver sus problemas y obviamente crear mayor cantidad de problemas, y al mismo tiempo un Estado proempresarial, un Estado que no le interesa la vida de las personas y lo que le interesa es el lucro inmobiliario como una forma de desarrollo de la ciudad. Frente a eso, obviamente, no podemos estar, no solamente es un descontento, creemos que esta situación tiene que cambiar. Exacto. Oye, Nahuel, cuando tú planteas, por ejemplo, esto de que en la calle ya se iba con propuestas, justamente eso, el encuentro se enmarca dentro de, digamos, las propuestas de reconstrucción. ¿Sabes por qué te comento esto? Porque también estamos hablando dentro de otra, digamos, dentro de otra contingencia, que es lo que ocurrió ahí en la región de Atacama con el tema de los aludes, y se viene una reconstrucción ahí. Te voy a hacer dos preguntas seguidas. ¿Cuál es tu pronóstico respecto a cómo va a ir esa reconstrucción y cuál crees que debiera ser el camino? Mira, yo lo voy a colocar en una frase, como una forma de poder entenderlo. Aquí hubo una frase que causó mucho escozor después del incendio, que fue la frase del Castro. Sí. El te invité yo a ir aquí. Cierto. Como realmente que uno... No, pues no me invitaste, yo nací acá, no me tenés que invitar para vivir. Sí. Yo creo que en el norte nos va a pasar lo mismo, pero de otra manera, no va a ser un alcalde haciendo la pregunta, sino solo la mega minería haciendo la pregunta hacia quién han sido los nortinos. Los invité yo a vivir aquí en la tierra que yo quiero explotar, uh-huh. ¿No? Porque me siento dueño solamente por tener la capacidad, efectivamente, y la codicia de poder desarrollarnos. Frente a ese capitalismo salvaje nosotros nos vamos a levantar. Creo que por lo menos lo que ha sido la instancia de articulación que hemos logrado después del incendio es que nos damos cuenta que tenemos un enemigo común. Otra vez nos damos cuenta que hay un enemigo común y que tiene nombre y apellido. Y ese es el que opera en nuestras ciudades, es el que destruye nuestra capacidad efectivamente de organizarnos como comunidades. Ese es el que no quiere efectivamente la colectivización de los bienes. Ese es el que no quiere efectivamente un pueblo educado. Nosotros creemos que la propuesta efectivamente es ir en contra de eso, pero no en contra solamente de que obviamente hay que estar en las calles, que la lucha pasa necesariamente por visibilizar los problemas en la calle y hacer una crítica frontal frente a quienes son esos corruptos que nos quitan la capacidad de poder desarrollarnos de forma integral, pero al mismo tiempo creemos que tenemos que tener propuestas concretas y propuestas como pueblo. El camino efectivamente es la prefiguración, nosotros creemos. El camino es la autonomía que nosotros como pueblo vamos encontrando. Y por eso obviamente nos interesa la parte productiva, por eso nos interesa la autogestión. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir con nuestra última canción, para ya la vuelta a volver con el cierre, ir conversando lo que nos queda conversar con Nahuel. Este bloque estuvimos hablando de Valparaíso. Gracias, Nahuel, por toda esa contextualización. Valparaíso siempre da mucho tema, digamos. Es como icónico, incluso para el resto de Chile, me refiero. No sé qué pensáis tú. Sí, ¿no? Claro, nosotros creemos de que, mira, yo creo que unas cosas, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la página web de Bombero, y Bombero decía que las lindas casas de Valparaíso, tratando de escribir Valparaíso, decía las lindas casas que cuelgan de nuestras quebradas de Valparaíso. Cuando esta ciudad exporta, como se nos exporta como un modelo cultural, cuando se nos coloca en una postal, donde se nos coloca en nuestra vulnerabilidad, se nos vende. Realmente que creemos que eso no es tolerable, sí. Definitivamente. Es folclórica, o sea, la pobreza. Es la visión que creo que lo taura rabia. Realmente nos saca de casilla. Sí, sí, concuerdo absolutamente. Bueno, hablando de postal, yo con lo que más me quedo siempre, yo nací en una ciudad costera, me fui para allá, Valparaíso también, ciudad costera, así que vamos a ir con una canción costera. Esta es nuestra canción, digamos, en English, que tenemos el día de hoy. ¿Y que, sabes cómo se llama? La canción se llama... ¿Cómo se llama? Ana. Así que, sí, Ana. Es una canción de los Pixies y que habla de Ana, que es una surfista. Así que, yo te voy a reconocer algo. Aquí, a todos los que escuchan, en los 7 años que viví allá, creo que nunca me bañé en la playa allá en Valpo. Nunca. Sí, me cuesta tanto bien ir a la playa. Oye, pero a mí me encanta la playa, pero no sé por qué. Quizás porque en esa época estudiaba, trabajaba y las vacaciones me iba ahí. Curiosamente... El mal de porteño en todo caso. ¿Ah? El mal de porteño. El mal de porteño. Bueno, vamos con esta canción y seguimos hablando con Nahuel de Espacio Santana. Thank you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Volvemos aquí en esta entrevista que con mucha amabilidad, disposición, Nahuel nos ha respondido, nos ha también entregado bastantes elementos, y a todos los que escuchan, siempre la recomendación, ustedes lo saben, aquí hablamos de demasiada autogestión para hacer un programa de economía política, pero incluso para hacer una radio sindical. Pero es porque de verdad creemos que el camino va más allá de la clásica dicotomía mercado o Estado. De repente quizás todo se pueda resolver con pueblo organizado. Y me salió rima, más encima. Y muy buena rima. No hubiera sido planeada. Nahuel, ya que estamos ya cerrando el programa, antes de despedirnos te quería dejar el micrófono para que, ya sea que quieras nuevamente invitar a la actividad de este día jueves, yo solamente quiero pasar el dato, que si van a marchar el día jueves los estudiantes, los que quieran ahí apoyar, especialmente trabajadores, uno como trabajador va a ver la forma de escaparse para ir a la marcha ahí de, ¿cómo le llaman? Si lo tenía anotado, será que los corruptos no decidan lo que el pueblo necesita, no, que los corruptos no decidan lo que Chile necesita, uno le pone pueblo, sonaba mejor con pueblo, le voy a dar la cola con Fech. El otro me sonó un policlasista de las cosas. Sí, hay que poner un enfoque clasista. Y nunca me gusta hablar mucho de Chile, pero un sentimiento medio antipatriotero que uno a veces tiene adentro, no sé por qué. Le iba a decir que invitar desde ya a todos los que estén cercanos o no tan cercanos, los que estén cercanos también a la idea, los que estén curiosos, etcétera, que se acerquen a la realización de este tercer encuentro de experiencias de modelos de producción y autogestión. Pero dejo a Nahuel de Espacio Santa Ana con unas palabras para ya irnos despidiendo. Nada, yo primero agradecer realmente la posibilidad de tener esta entrevista, de poder, entendemos de que todos los canales de comunicación son válidos, pero para nosotros hace mucho más sentido tener canales de comunicación con las organizaciones trabajadores. Nosotros, por esa condición, también nos definimos como trabajadores. O sea, la primera instancia del trabajo comunitario es la definición también de nosotros como una identidad de clase. Eso es primero. Y bajo esa lógica, nos vamos articulando bajo esa lógica. No queremos que nuestra organización sea la mayor o la más grande, nos interesa que haya más organizaciones, que efectivamente con los territorios se vayan las comunidades, se vayan organizando y que efectivamente vayan encontrando soluciones a su problemática a través de sus propias capacidades, las capacidades de uno puestas con las capacidades de otro, los saberes tanto de expertos como los saberes populares se van encontrando y van buscando alternativas reales. Esto lo hemos vivido como pueblo siempre. Siempre hemos tenido la capacidad, efectivamente, de poder autogobernarnos. Y lo que nosotros pedimos, efectivamente, es eso. Queremos eso. Y si hablamos sobre producción y hablamos sobre autogestión, es porque de otra manera creemos que podemos tener un camino propio al cual, de una otra manera, buscar esa emancipación que como pueblo siempre lo hemos querido. Perfecto. Bueno, eso del alegría realmente, y arriba los que luchan. Sí. Entre qué cantidad de ¿cómo dice cuando los periodistas sacan una frase así como para titular la entrevista? Cuñas, ¿no? Sí, eso, me repartiste. Oye, yo debería saber eso, porque aquí no somos periodistas, señores auditores. No, pero qué cantidad de cuñas. Me voy a quedar entre todas las que dijiste, yo creo que como yo creo que refleja bastante el espíritu, aparte de lo autogobernado, porque es una certeza. El que haya más organizaciones. Eso es, creo que es un mensaje lleno de sabiduría y a la vez de humildad, así que te agradezco, Nahuel, por esas palabras. Nosotros creemos que el camino de la organización, porque es lo que han hecho nuestros viejos, es lo que han hecho nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, o sea, no es nada nuevo, hay que creer en las capacidades que tenemos, eso. Perfecto. Eso. Adelante, bueno, con toda la fe. Exacto. Adelante, fuerza para Espacio Santa Ana, fuerza para el paraíso. Bueno, que la actividad del día... sí, para el norte. Fuerza para todo el norte. Bueno, fuerza para todos lados. Fuerza a toda la clase, digamos, ahí que siempre tiene que estar bajo el yugo de los sinvergüenzas. Oye, que les vaya muy bien en la actividad del día jueves. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto, Nahuel. Te agradezco mucho. Nosotros desde ya aquí del espacio los invitamos a cuando lo necesiten se comuniquen con Econo Nuestra, con la radio La Voz de los Trabajadores, y a quienes nos escuchan, como ya saben, si pueden, asistan el día jueves allá en Espacio Santa Ana, en el Cerro Cordillera, en Valparaíso, al tercer encuentro de experiencia de modelos de producción y autogestión. Que vayan también, salgan a la calle a la medida que pueden el día jueves también ahí con los estudiantes, y nada, como siempre, dejarlos invitados a seguir en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores. Salimos nuevamente al aire el próximo lunes, vamos a estar con la entrevista que hicimos en Uruguay a la gente de la FUCBAM, ahí con Darío Rodríguez. Darío, bueno. Sí, estuvimos con Darío ahí, así que estamos, el tema no ha sido casualidad, tiene que ver justamente a raíz de lo que ocurre, la catástrofe del norte de Chile. Nos estamos adelantando, ya estuvimos hablando de reconstrucción, ahora hablamos con ustedes y el próximo lunes hablamos, transmitimos esa entrevista a la FUCBAM, así que en torno a todos esos temas les dejamos un abrazo como siempre a sus oídos. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.